Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos con el único, el más grande, el verdadero rey del City Pop, es Tatsuya Mashita, del álbum Ride on Time de 1980. Esto se llama Daydream. Pero como que se cortó ahí y ahí la embarramos un poco, pero ahí va de nuevo. Ahí está, una fallilla para empezar el programa. Es en vivo, ahí a través de la número uno de toda Latinoamérica. Esto es el Rey del City Pop, comenzamos. Una disculpa ahí por los fallos técnicos. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Escuchando El Rey del City Pop. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas de la radio Anime Nexus? Les agradezco mucho el favor de su sintonía en esta tarde del lunes, arrancando la semana. Aquí en una emisión más del Rey del City Pop a través de la señal de la número uno de toda Latinoamérica, que es la radio Anime Nexus. Y nada más, aquí andamos listos ya, comenzando otro programa más del Rey del City Pop. Me parece que ya es el programa número 17, 18, la verdad ya perdí la cuenta. Ya son bastantitos programas. Y bueno, pues, oigan, sí, en serio, ya perdí la cuenta, ¿eh? Llevamos 16 programas, ¿no? No, 18 ya, sí, programa número 18 del Rey del City Pop. Gracias por su compañía en esta noche, noche de lunes, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Pues bueno, aquí andamos listos ya para una transmisión más, la cual estamos comenzando para ustedes. Y pues bueno, espero que esto sea de su agrado. Y bueno, escuchamos al más grande, que es Tatsuro Yamashita, con el tema Daydream, del álbum Ride on Time de 1980. Un tema, la verdad, que está muy, muy movido, bastante genial. Es este funk bastante genial que tiene Don Tatsu. La verdad es que muy, muy agradable. Y pues bueno, ahí está. Hoy tenemos un programa también lleno de más música. También tanto de hecho de Don Tatsuro Yamashita no es lo único que vamos a escuchar hoy. Tenemos un bloque dedicado para él hoy día. También tenemos música de Momoko Kikuchi, música de Kingo Hamada, música de Junko Yagami, música de Junko Yagami que no he puesto en el programa, así que vamos a recibir hoy a Junko Yagami con dos temas de su álbum Lonely Girl, del año de 1982. Vamos a escuchar dos temas de ese álbum, que digamos que son así como que estrenos, son descubrimientos musicales aquí en el programa, y que seguramente muchos de ustedes ya los agregaron a lo deben de tener agregado en sus playlists, pero aquí en el programa no lo hemos todavía dado a conocer en sociedad, por decirlo de alguna forma. No sé. Pero bueno, espero que al final esto les sea de su completo agrado, público querido. Bueno. Bien, quiero validar una cosita con mi micrófono, si se escucha bien. Sí, se escucha bien, ya lo estoy validando. Ok, perfecto, muy bien. Listo. Bien, saludos a los que están reportando sintonía a esta hora de la tarde, a Yatsu, allá hasta Chile, a Domex en Ciudad de Carmen, Campeche, allá a Don Chidori en Guatemala. Saluditos a todos ustedes que están por ahí en sintonía de la líder de América y nada más que la radio Anime Nexus, cómo no. También, por supuesto, a la gente del Facebook, ¿no? Que ya le estuvo dando like a los comentarios y participando en los posts que hemos haciendo el programa. Saludos a Julio García. Julio García, que apuntando y esperando el programa hace ratito. Bueno, esperemos que ande por acá. Saluditos también al robótico, que anda en el trabajo y dice que pues le toca de 24 horas. Pues bueno, ánimos, échale ganas y pues bueno. Bien. Ese es el tema, ¿no? Pero bien. Pues bueno, aquí andamos ya listos. Vamos a empezar este programa. Una tarde por acá fría de donde estoy. Por cierto, les saludamos desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde hace una tarde fría. Estamos a 3, 4 grados Celsius a esta hora de la tarde. Ha pegado el primer frío fuerte de la temporada. Ya es la época. Y pues sí, está haciendo bastante frío. Hoy amanecimos a eso de los 9 grados, pero conforme ha avanzado el día ha ido bajando, bajando la temperatura. Y sí se siente bastante, bastante, bastante gélido el ambiente. Y sí, estamos ahí parpadeando entre 3 y 4 grados Celsius. Aquí dentro de mi pieza estamos a 20 grados. Aquí dentro. Todavía no prendo la calefacción. Mi habitación está todavía habitable con este clima todavía. Seguramente más noche prenderé mi calefacción. Para tratar de dormir un poquito calientito. Con la cobija de tigre, pues. Pero bueno, muy bien. Ahí andamos, pues. Perdón. Las vías de comunicación al programa es el Facebook del mismo, que es el Rey del City Pop. Búsquenlo así en Facebook, el Rey del City Pop. Requiere unirse al grupo, requiere solicitar el acceso por el tema de la seguridad, y es un grupo privado. Pues bueno, también saluditos a la gente que está por ahí. También pueden encontrar como facebook.com/group/reyinu, el grupo del Facebook del programa. Ahí se añaden, yo los acepto y listo. Así las cosas, público querido de la radio Anime Nexus. Pues muy bien. Muy bien. Es momento de empezar a escuchar la música y de seguir disfrutando lo que tenemos para esta noche. Es música precisamente de Junko Yagami, de un álbum el cual yo como que no le tomé mucha atención en su momento. Nos enfocamos sobre todo con uno de sus primeros álbumes de Junko Yagami. El álbum de... ay, ¿cómo se llama? Es un álbum del 78. De cuando empezaba su carrera musical. Mizuhiro Noame, me parece. Mizuhiro Noame. Y el otro que es Full Moon. Que es con el que creo que muchos terminamos conociendo primeramente a Junko Yagami. Perdón, es un álbum ese del año 83, el de Full Moon. Pero bueno, ahorita hay uno que quisiera ponerles, que es el álbum Lonely Girl del año 82. La verdad está muy bueno, tiene muy buenos temas. El tema insignia quizás no lo encuentro yo tan bueno, pero por ahí hay un tema en particular que me encantó, que dije, este lo tengo que poner así. De hecho, son dos temas que tienen... que están un poco como suavezones, pero tienen esta onda así tipo pera. Tienen bajo, tienen... perdón, tienen ritmo estos temas. Ahí discúlpenla a todos, estoy un poco... Con estos cambios de clima, la garganta se me reseca bastante. Una disculpa. Y bueno, vamos a precisamente a empezar el programa de hoy. Bueno, ya empezamos con Tatsuya Mashita, pero vamos a escuchar ahora lo nuevo, entre comillas, de Junko Yagami. Digo nuevo entre comillas porque, pues, de nuevo no tiene nada, pero para efectos del programa sí lo es. Perdón. Así que bueno, vamos a empezar con esto de Junko Yagami, precisamente desde el álbum Lonely Girl del año de 1982. Esto se llama Yosora no Iyaringu. Oiga nomás, ¿eh? Son las 18 horas con 15 en el tiempo central de México. Este es el Rey del City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. ¡Gracias! Ahora escuchamos esto que se llama G-Lose. También es de Junko Yagami, del álbum Lonely Girl del año 82. 19:20, continuamos. Estás escuchando El Rey del City Pop Radio. Del buen gusto musical en El Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Bien, pues escuchamos a Junko Yagami con sus temas Jillows y Yosora no Iyaringu, ambos del álbum Lonely Girl del año de 1982. Fue lo que escuchamos aquí, por supuesto, aquí a través de la Nexus, a través del programa El Rey del City Pop. Y bueno, gracias por ahí a los que están por ahí en sintonía todavía, a Domekis. Dice, empezando bien el programa con el más grande, que fue precisamente Tatsuya Mashita. A ver, más mensajitos. Saludos a Don Chilorio, de parte de Yatsu y de Domekis. Dicen por acá, Junko Yagami con su Full Moon y su Bay City. Sí, sí, sí. De hecho, creo que muchos conocimos a Junko Yagami por Tatsugare no Bay City. Pero en verdad, que ya escuchando aquí los diferentes temas que tiene, pues obviamente ya te das una idea de que pues va mucho más allá, ¿no? Mucho, mucho, mucho más allá. Y pues bueno, la verdad es que se agradecen estos sonidos, ¿no? Sobre todo estos sonidos como un poco calmados, tranquilos, ahí de inicios de los 80, ¿no? En particular a mí me gustan mucho este tipo de temas musicales. Muy bien. Está muy tranquila la cosa, está todo tranquilo, todo en calma, al parecer. Todavía no hay mucha actividad en los chats. Así que bueno. Yo de pronto no sé por qué no le di como que mucha bola a estos álbumes de Junko Yagami, en verdad, porque Porque sí, en verdad está, sí tiene buenas canciones, ¿eh? Por ahí lo estuve escuchando y pues, como dice Yatsu, son disfrutables. Ahí me los encontré en Spotify en la semana y pues fue un muy buen negocio, ¿no? Fue un muy buen negocio. A ver, voy a hacer algo aquí, voy a cambiarme de audífonos rápido. Ahí está, ahí me cambié de mis audífonos, pero creo que ahora no escucho nada porque... Ya sé por qué no escucho nada. Porque tengo... Tengo otros audífonos. Y ahora sí, es mucho mejor con estos. Sí, es que los otros tienen como que mucha... No sé qué tienen los otros, que me escucho como que no escucho nada con aquellos, ¿no? Pero bueno, ya, cambié de audífonos a los que yo siempre he usado. Ahí estamos, listos, perfecto, una disculpa. Es la fecha, creo yo, sí, porque estamos en víspera de Noche de Brujas, ¿no? Víspera de Halloween. Puede ser, sí, claro. Pero también entiendo que es lunes, ¿no? Bueno, es lunes. Qué sé yo. Muy bien, espero que les haya gustado esta música de Junko Yagami. La verdad es que son de esas primeras voces que uno lo acercaron al City Pop. Y de pronto me gustaría saber que me dejaran ahí en Discord o ahí en el grupo. Bueno, ya en el grupo de Facebook, sí. ¿Cuál fue la artista con la que entraron aquí al City Pop? Con la que entraron a este tema de escuchar esta música japonesa de los 80s. ¿Ustedes con quién entraron? Yo por María Takeuchi, sin duda alguna. Yo sí empecé aquí por María Takeuchi. Ahí no hay más, no hay vuelta de hoja. Fue María Takeuchi, sí o sí. Para mí, esa fue mi entrada. Luego ya vino precisamente, bueno, vino Junko Hashi, vino Taeko Nuki, vino Kaoru Akimoto, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias que han entrado por ahí o bien con qué grupo, ¿no? También puede ser el Omega Tribe, puede ser ABS, puede ser también, no sé, puede ser Tatsuya Mashita, puede ser Kingo Hamada, no sé, dice aquí John Chiloro que por Anri entró al City Pop. Órale, por Anri. A ver, ¿qué dice la gente aquí en el público? A ver, estoy revisando tanto el Facebook como el Discord. Dice Yatsu, por mi parte fue Meiko Nakahara, conocí primero su tema Fantasy. Dice Domekis, yo también entré con María Takeuchi. Y cuando hablamos de María Takeuchi, lo más seguro es que haya sido por Plastic Love, ¿no? Que fue el tema que se volvió súper viral en su momento. Ahí definitivamente Plastic Love tiene su cuota de responsabilidad en esto, definitivamente. ¿A ustedes qué opinan, público querido? Bien. Venga, vamos con más. ¿Qué más tenemos en Facebook? A ver, ¿hay mensajitos en Facebook? De momento no, todo tranquilo, muy bien. Vale. Pues bueno, hoy en día Junko Yagami tiene 65 años, ¿eh? Ya creció. Ella nació en junio del... Perdón, en junio no, en enero. No sé por qué es junio. En enero del 58. Nació en enero del 58, precisamente en la prefectura de Aichi, en la ciudad de Nagoya. Ahí nació Junko Yagami. Y desde el 74 hasta la fecha se ha mantenido activa y vigente. Bueno, vigente quién sabe, pero activa sí. Activa sí. Ya su actividad musical empezó a decrecer ya en los 90s, donde ya empezó a bajarle mucho el ritmo. Y ya a partir de hecho, digamos que a partir de 97 entró en un hiatus un tanto largo. Y ya no fue hasta cuando volvió a sacar nueva música hasta 2013. Ya como una cantante senior, ¿no? Pero sí, Junko Yagami fue de esas intérpretes que se supo adaptar de alguna forma a esa transición de City Pop a otra cosa, ¿no? A lo que ya no fue City Pop, porque trascendieron de la época del City Pop, porque hablamos que el City Pop no es un género como tal, ¿no? Y ahí como que creo que cometió una pequeña imprecisión, ¿no? Sobrevivió al City Pop, bueno, a la era del City Pop, más bien dicho, ¿no? Porque es una era, más que un género, es una era, es una época. Es una expresión musical, más que nada. Pero no necesariamente de un género como tal, sino de... sino de, ¿cómo decirlo? De ese ambiente, de esta estética, de estos sonidos, de esa generación, pues, ¿no? Dice Domeki, entré con María Takeuchi por allá de 2017-2018. Ah, vale. Pues bueno. Vamos con más música. Más música del más grande. Es Tatsuro Yamashita y esto nos trae el tema Sparkle. Es del álbum For You de 1982. Es un temazo y es un super álbum. 18:32, continuamos. Mega ni tachina. Del rey Tatsuya Masta, esto se llama Funky Flushing. Esto pertenece al álbum Moonglow de 1979. Son las 18:36. Ya volvemos. Sí. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Y bueno, dice por acá, ya esto que le gusta este ritmo, estilo onda disco. Sí, ya la época del disco tardío, al menos para Japón, empezaban a llegar otros sonidos, ¿no? Que es precisamente esta etapa, por así decirlo, pre-City Pop, aunque ya a finales de los 70s ya empezaba a destacar un poco este tipo de sonidos. Y la verdad es que de muy buena calidad el ritmo, ¿no? Y sobre todo, pues, es Tatsuya Mashita, que en esta época de Tatsuya Mashita, fíjense, el otro día, y de hecho le recomiendo por ahí un canal de YouTube de mi buen Miguel Cortés, que por ahí debe andar en sintonía. Es el canal, se llama, si no mal recuerdo, se llama El Mundo J-Pop y Otras Galaxias. Y es un canal donde el buen Mickey Cortés manda ahí unos, se manda unas biografías de diferentes artistas. Entre ellos está la de Tatsuya Mashita. Yo les recomiendo que le den una revisada a su canal. Está bastante bueno. Le hacemos la publicidad. Lo voy a poner aquí en imágenes YouTube para que lo le den seguir, porque la verdad vale mucho la pena su canal. Tiene muy buen material. Y precisamente en uno de esos videos viene la historia de Tatsuya Mashita, ¿no? Y esta época de los 70s finales es precisamente donde estaba buscando una consolidación como artista. Y de hecho, la consagración de Tatsuya viene precisamente con Ride on Time del año 80. Ese fue su gran éxito y ahí fue donde se puede decir de que se consolidó su carrera musical de Tatsuya Mashita. Ese fue la lámpara mágica que frotó y salió el genio con Ride on Time allá en el año de 1980. Chéquense el canal de buen Mickey Cortés, El Mundo J-Pop y Otras Galaxias. Tiene muy buen contenido. Si no lo siguen, si no lo han seguido todavía, pues ¿a qué esperan? Y pues bueno, ahí está. Muy bien, saludos a Nanami. Perdón, la demora, estaba en los preparativos para la celebración de Halloween en la escuela. Va, mi amor, bienvenida. Bienvenida, muchos besitos para usted. Ánimos. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más música. A ver si tenemos más comentarios aquí en el grupo de Facebook. Facebook.com/group/rey1. O búsquenlo como El Rey del City Pop. Y ahí andamos, ¿no? También, ¿cómo no? Pues bueno, gente, sin más, vamos a seguir con más música. Este bloque yo creo que le puede gustar a Don Chilorio, porque tengo música de Momoko Kikuchi. No es Glanos Again, que la ponemos a cada rato, porque la pide Chilorio a cada rato. No es Glanos Again. Son otros temas de Momoko Kikuchi. Digo, para variarle un poco, ¿no? Que también tiene buenos temas, ¿eh? Vámonos con esto que se llama Oceanside. Es del álbum del mismo nombre de 1984. Son las 18:46. Ya volvemos. Yeah. De Momoko Kikuchi y más del mismo álbum Ocean Side. Esto se llama Blind Curve. Son las 18:50. Ya volvemos. Next. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, gente. Ya regresamos. ¿Y saben qué hora es? Ya lo saben. Cuando suena Dress Down, en el fondo musical, en la cortina, en el interludio, es porque ha llegado la hora mágica, la hora donde hay que afilar esos colmillos, pirañas queridas. Por cierto, ah, qué frío hace, qué frío, qué frío. 2 grados ya, estamos a 2 grados, qué frío. 18:56, ya hacen 2 grados. Ay, madre santa. Sí va a estar frío el frío en la noche. Va a estar feo. 4 grados Celsius, vaya. Bueno, alerta pirañitas. Pedidos musicales acá. Día de la fecha, 30 del 10. Es que tengo mi compu con el Windows en inglés, entonces tengo las fechas volteadas. Entonces tengo primero el mes y luego el año. Y pues, en español es al revés. Primero el año y luego el... primero el mes y luego el día. Y cuando acá es primero el día y luego el mes. Las reglas ya se las saben. Solo City Pop. Solo City Pop. Solo City Pop. Saludos a Domex. Muchos saludos allá hasta. Hasta donde está. Sí, solo City Pop, Domex. Solo City Pop. Solo un pedido por persona. Los 3 primeros ganan. Y no vale apartar pedido. Se va en 3, 2, 1. Y ahí está. Ahí se fue el post. Madre mía, Willy. Cerrados los pedidos. Ay, cabrón. Cerrados. Ay, lo puse todo mal. No, hombre, escribí con las patas, hombre. Cerrados. Ahí está. Cerrados los pedidos. No me equipase por sus banditas porque ya no alcanzó usted. Tenemos los pedidos a continuación. Son Ayatsu, que nos pide de Junko Hash el tema que se llama Sweet Love, del álbum For Tomorrow, del año de 1995, si no mal recuerdo. Muy bonito tema, Sweet de Love. Oscar Orlando Flores nos pide algo de Cindy Yamamoto del álbum Angel Touch del año 90. Uy, qué bonito tema me pidió, Qué bonito tema me pidió de Cindy Yamamoto. Es el tema... Me lo pide en japonés, pero en español se llama Watachi Tachi o Shinjete Ite. Que fue un tema que Cindy se lo dedicó a su hijo fallecido. O al menos es lo que se presume, ¿no? Porque no es algo completamente confirmado, pero sí se habla de que sufrió una tragedia familiar y perdió a uno de sus hijos, Cindy, y le dedicó ese tema en homenaje, ¿no? Es de las tantas cosas que se dicen, pero no hay con certeza algo dado tal cual. Y Don Chilorio nos pide Love Space de Tatsuya Mashita, pero... ¿De qué álbum? ¿Qué versión quieres de Tatsu? Porque son dos versiones de Love Space, mi buen Chilorio. Ahí aclárame nada más en un comentario y respóndete a ti mismo. ¿Cuál quieres? ¿Si la versión del álbum Spacey del 77 o la de It's a Poppin' Time del 78? Te la voy a responder. ¿Qué versión? O la de Spacey. Ahí contéstame. Chécalas en YouTube. Ya tienes tu pedido, Chilorio. No hay problema. Tengo las dos. Solamente me dices cuál de las versiones quieres. Tú nada más escoge una versión y ya ahorita te la ponemos. Sin problema. Y ya está. Ya tengo los tres pedidos para hoy. Rapidísimo se fueron. Muy buen bloque de pedidos se armó, ¿eh? A ver, ya me respondió Chilorio. A ver cuál fue. La del 77, que creo que es Spicy, ¿verdad? Ok. Pues ya está el bloque de pedidos, órale. Qué bueno. Se armó rápido esto. Perfecto. Pues bien, qué rápido se fueron los pedidos. Pero muy bien, muy buenos temas, en verdad. Muy buen gusto musical hoy. No es que tengan mal gusto musical, sino que hoy fueron muchas canciones que me gustan. O que encuentro geniales, así que bueno. Dame que había pedido. Ese gallote estuvo infame, ¿eh? Infame. No, qué barbaridad, qué barbaridad. No, qué horror. No me quería pedir Dancing the Memories de México a quejar. Digo. Matemáticas, hijo, legas lo que quieras, pero los números no mienten. Matemáticas, hijo, matemáticas. Ay, Dios mío. Saludos al gallo Claudio, que vive en mi garganta. ¿Qué blooper tan estúpido salió, La voz del Shaggy. No, macho, es que sí se me fue bien feo ahí, Donino ha vuelto a la adolescencia. ¡No! No, ni por equivocación vuelvo allá. Vámonos con Kingo Hamada y esto que se llama Goodbye Again. Esto es del álbum Hard Cocktail. De 1985, 19:04, continuamos. ¡Suscríbete al canal! cerramos este bloque con más de Kingo Hamada del álbum Midnight Crossing de 1982. Esto se llama Machino Dolphin. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos después de haber escuchado estas canciones de Kingo Hamada. Uy, Machino Dolphin, ¿eh? Yo la conocí por memes de TikTok. Una cosa bien enferma, pero sí. Fíjense que también por ahí el tema... Digo, no estoy tan seguro, pero... Creo que también este tema fue uno de los que me metió al mundo del City Pop, ¿no? Digo, ya más empezando en forma, porque... Curiosamente, por un meme de TikTok, escuché la cancioncita y me dijo, ay, esta me suena como que coquetona, ¿no? Y ya de ahí empecé a investigar. Y va, que encontré que era del 82, que era un tema de un tal Kingo Hamada. Dije, ay, que está genial. Y ya me empecé a escuchar todo el álbum Midnight Crossing, que es donde pertenece este tema. Y ahí me quedé inmerso totalmente en estos temas, ¿no? Pero y de hecho, hay una... Vaya, el tema de Machino Dolphin se utilizó precisamente para hacer el sample del tema de... Bueno, este mix que sacó un artista llamado Englewood o algo así, no sé cómo se llama. Para un cover llamado Crystal Dolphin, que es el que se usa en los memes. Pero realmente la canción chida, pues es este Machino Dolphin. Dice Domeki, a ver, gente, ¿cuál es su top 3 de Tatsuya Mashita? ¡Híjole! ¡Ay, está bien difícil esa, eh! El top 3 de Tatsu, eh. ¡Híjole! Híjole, yo me iría con Magic Ways, con Love Talking, Honey You, y ¿cuál sería la otra, la tercera? Quizás Ride on Time, puede ser Ride on Time, para mí. Son esas tres. Magic Ways, del álbum Big Wave, Love Talking, Honey You, del álbum For You, y Ride on Time, del álbum del mismo nombre, ¿no? Mira, Domeki dice que parecería Magic Ways, Ride on Time y Window Lady. Órale, mira, que coincidimos en dos, Domeki. Precisamente, coincidimos en dos. Justamente. Justo. Hombre, permítame estrechar su mano de poeta. Ándele pues. Hoy como que nos vamos a ir temprano. Sí, vámonos temprano porque tengo que preparar cena. Unos hot dogs. Toca preparar hoy. ¿Cómo se llama su número 2? La voy a poner así rápido de fondo. Love Talking, Honey, It's You. Que es del álbum For You. Es esta. Ya la hemos puesto mucho aquí en el programa. Ahí va, es esta que suena de fondo. Ahí va, mire. Esa es mi segunda favorita de Tatsuya Mashita, ¿eh? Esta. Oye, qué temazo, ¿eh? Como que va a ser un pedido no pedido. La voy a poner, voy a agregar un cuarto pedido más. Huevo, yo mando aquí, vámonos. Pues vámonos con esta, ¿no? Ya de una vez, vámonos. Este es el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Vámonos con la pirañiza. Arre pues. Ese pedido anótenmelo a mí, ¿eh? Oh, Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio. Pues este temazo de Tatsuya Mashita del año 82 del álbum For You se llamó Love Talking Honey It's You. Saludos al Rojitas que llegó al chat. ¿Cómo no? Y pues seguimos con más pedidos aquí en el Rey del City Pop. Esto lo pidió Yatsu. Es de Junko Hashi del año 95. Esto se llama Sweet Love. 19:23, continuamos. Ahora escuchamos a Cindy Yamamoto del álbum Angel Touch de 1990. Esto se llama Watashi Tachi o Shinjite Ite. 19:28, ya volvemos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio, Radio Nexus. Saludos a Masaru, alias Nick de Launch, ahí en el Discord, que también se reporta sintonía. Esto es Love Space de Tatsu Yamashita, del álbum Spicy, de 1977. Son las 19:33. Regresamos para despedirnos. Disfrutando del buen gusto musical en El Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Sí. Ya regresamos, 19 y 38. Nos vamos a ir temprano hoy. Pero sin antes agradecerles el favor de su sintonía. Más mensajes aquí en el Discord. Pensé por un momento que había dicho IRC. Creo que no lo dije. Solamente pasó en mi mente retorcida. Saluditos a Rojitas. Bueno, felicitaciones a Rojitas por adelantado, que ya en un ratito más estará de cumpleaños. Saludos a Rojitas, que cumpleaños ya en instantes. Saludos también ahí a toda la gente que hizo sus pedidos. A ver, miren, tenemos comentarios de los diferentes temas que pondrían como un top 10, o bueno, un top 3 de temas de Tatsu Yamashita. Por ejemplo, aquí está. Para Domeki es Magic Ways, Ride on Time o Windy Lady. Coincidimos por ahí en dos, ¿eh? Ayatsu pone en su lista a Sparkle, Love Talking y Love Space. Yo coincido con la Ayatsu en Love Talking. Yo elijo Magic Ways, Love Talking y Ride on Time. Ahí está. ¿Quién más? Por acá, a ver más mensajitos. Oh, mi buen Oscar Orlando Flores dice: mi top de Tatsu Yamashita es Ride on Time, Magic Ways y Plastic Love, pero la versión que cantó Tatsu, yo no creo que ya la escuché, pero no estoy seguro, porque me ha tocado. Yo la que he escuchado es una versión que canta en vivo María Takeuchi a dueto con Tatsuro, con su esposo, pues. No sé si es esa a la que se refieran. Pero si es esa, es God. Que la cantan a dueto y la de Plastic Love. Y pues bueno, ahí está. Dice Domeki, temazo de Tatsuro, este de Love Space, fácilmente podría armar un top 10 de su majestad. No Manchester, al menos en cantidad. Y dice Nanami que se haga un programa tributo de grandes éxitos, dicen. Yo creo que de pronto, ¿no? De pronto. De pronto oí un tema, un programita especial de Tatsu Yamashita, ¿no? De puros temas buenos. Y bueno, así las cosas. Ya me vi un top 5 versus 5 de dos grandes del City Pop en el programa especial. Híjole, ¿qué podría ser? ¿Un mano a mano María Takeuchi contra Tatsu Yamashita? ¿Puede ser? No lo sé, puede ser, ¿no? De pronto, podría ser. Ya veremos. Miren, ¿saben qué? Voy a dejar la discusión abierta de esto en el grupo de Facebook del programa. Y durante la semana lo vamos decidiendo, pero no hacerlo el próximo lunes, sino dentro de 15 días. Para ya tener ahora sí que algo más preparado y que resulte lo más prolijo posible. Dice Shander: Silent Screamer, Silent Screamer, Silent Screamer. Saludos a todos. Saludos, mi pollo. Saludos. Muy bien. Yo escuché una de Tatsu solito cantando Plastic Love. No, si no me falla la memoria, la compartió en el grupo. ¡Ah, caray! Ahorita la buscamos en el grupo, Terminando el programa, la voy a buscar. Yo me imagino más su majestad Tatsuro contra Toshiki Kadomatsu. ¡Híjole! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Kokoro! ¡Mi Kokoro! ¡Dios mío, mi Kokoro! ¡Qué bárbaro! Puede ser. Pero bueno. 19 horas 42 minutos. Estamos por irnos ya. Saludos a Shander, dice Ayatsu. Gracias al pollo. Saludos al pollo. Va, dice Ayatsu. Si lo puedes repostear, Ayatsu, te lo agradezco bastante para poder verlo. Ya es que yo luego me desconecté del grupo harto. Ah, por cierto, hice una compra por eBay. Ya luego les cuento qué me compré y qué me va a llegar. No sé cómo voy a poner eso aquí al aire, ¿eh? No sé cómo lo voy a poner. Voy a tener que ingeniármelas. Pero va a ser literal DJ Inu. DJ Don Inu. Carajo, ¿cómo le hago para conectar una tornamesa a esta cosa? Bueno, ya veré. Bueno, por la tornamesa ya pueden inferir que me compré. Y que ya viene en camino y me debe de llegar durante el transcurso de la próxima semana. Directamente desde Japón. A ver qué me llega. Vámonos pues con Yuriko Kubo del álbum Steps del año 87. Esto se llama Just Got Up. Y con esto nos vamos. Les agradezco mucho el favor de su sintonía en esta noche de lunes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí a través de Radio Anime Nexus con una emisión más del Rey del City Pop. Que tengan ustedes excelente semana.